mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bienvenidos y bienvenidas a La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Hoy en especial queremos mandarle un abrazo rebelde y un abrazo solidario con mucho cariño a todas las hermanas y hermanos nicaragüenses que nos escuchan, recordándole que en medio de todo este montón de violencia y de xenofobia que se ha desatado en los últimos días, existimos también muchísimas personas que nos entendemos más allá de las fronteras, de las banderas, de los himnos nacionales, de todas estas divisiones ficticias, porque somos centroamericanas, somos latinoamericanas y nos unen lazos de solidaridad y de lucha en toda la región. Yo quiero destacar los comentarios que han habido en redes sociales, la verdad los positivos, porque los negativos creo que tienen ya pues su debido espacio y yo creo que ya han saturado demasiado los espacios de discusión o de conversación, algunos bastante ridículos incluso, pero quisiera destacar, por ejemplo, gente que se hizo escuchar, gente que iba a la Escuela República del Perú, por ejemplo, y en los actos cívicos cantaba el himno del Perú, o así varias personas contaban de cómo en su escuela pues aprendieron otros himnos y eso no afectó en nada su identidad patriótica, muy entre comillas y con todo lo que eso signifique, pero sobre todo lo que les ayudó a irse reconociendo en una región y irse reconociendo a través de estos símbolos patrios de nuestra patria grande al final, que más bien van alimentando y van generando otro tipo de identidad. Así que quisiera rescatar a toda la gente que con inteligencia analizó el hecho de que una amenaza por cantar el himno de otro país no era más que una excusa que estaban utilizando muchos para poder vomitar todas sus ideas xenófobas. Así que a mucha gente se le cayó la careta. Ya podemos ver que urge discutir el tema de las identidades y el tema del reconocimiento en una Centroamérica o en una América Latina que necesita mucho más trabajo que odio o que problematizar cosas tan ridículas como estas. Y creo que en este caso necesitamos abrir los ojos a lo que nos une con nuestros hermanos vecinos, los centroamericanos en general, que estamos unidos por una historia de violencias. Tal vez nuestro país no lo ha vivido, pero Nicaragua sí, Salvador, Guatemala, Honduras. Y por otro lado también estamos a merced de algo más allá que los gobiernos, que son las transnacionales, que son las que verdaderamente gobiernan y definen que conviene que nos sentamos superiores porque estamos en un país de tal tipo o porque los hermanos que están al lado no merecen ser tratados iguales y no merecen tener por lo menos el orgullo patrio cantando un himno, que tal vez a algunos no nos gustan los himnos, pero si lo quieren hacer tienen derecho. Así es, como dice nuestro compañero Leo, aquí en La Cabuya debemos recordar que costarricenses y nicaragüenses en realidad tenemos enemigos comunes. Son corporaciones, son grupos políticos y económicos, y lo que es urgente es la necesidad de unirnos como centroamericanos y dejar de pensar que somos enemigos entre nosotros. No podemos olvidarnos de una época en que costarricenses se fueron a Nicaragua a luchar en la Revolución Sandinista, a combatir a Somoza y a la Contra. No podemos olvidarnos de que hoy en día hay aquí miles de familias binacionales, de costarricenses con nicaragüenses, hay miles de jóvenes nicaragüenses que nacieron aquí y que votan aquí, pero su familia, su raíz, su corazón es costarricense y nicaragüense también. Bueno, y con este mensaje y esta reflexión queríamos arrancar este programa de La Cabuya porque nos parece importante acabar con esta multiplicación del odio que ha sido parte lastimosamente de la identidad costarricense y es una vergüenza para todas las personas que habitamos este país. Bueno, y también ahora, ya pasando al programa, ¿verdad? Y empezando a contarles un poquito de lo que vamos a conversar el día de hoy, queremos empezar agradeciendo los reportes que nos han llegado y queremos compartirles una vez más nuestros contactos, porque nos interesa muchísimo saber qué piensan sobre el programa y conocer las propuestas que se están construyendo en sus comunidades. Entonces, les recordamos nuestro correo electrónico, lacabulla@vocesnuestras.org. También que nos pueden mandar mensajes o audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y nos pueden buscar en Facebook como La Cabulla. Bueno, y hoy en La Cabulla vamos a compartirles un reportaje de nuestra compañera Noelia Alfaro sobre el tema de migración. Y es que todos los días cientos de personas de nuestra región centroamericana emprenden viajes llenos de peligro y amenazas para buscar mejores condiciones de vida y seguridad para sus familias. Y además nuestra compañera Fabiola nos comparte una nota sobre el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional, la ley recientemente aprobada y lo que significa para las personas que viven en ese territorio costero. En la sección Desde las Comunidades conoceremos a varias organizaciones y colectivos que articulan esfuerzos en defensa de los derechos humanos, sensibilizando sobre temas como medio ambiente, diversidad sexual, entre otros. Y como siempre tenemos varias actividades en agenda, música y ahora algunas noticias para compartirles. El pasado miércoles 28 de septiembre se conmemoró el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, una fecha importantísima para recordar a todas las mujeres que han muerto por causa de un aborto clandestino, pero también a todas a las que se les ha negado su derecho al aborto, a pesar de que su salud, incluso sus vidas, corran peligro. Y con motivo de esta fecha de lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, la Asociación Ciudadana Acceder elaboró un material de ayuda acerca de cuál es la ruta de denuncia que pueden seguir las mujeres y sus familias en el caso que les nieguen la interrupción terapéutica del embarazo. Así es, Leo, y es muy importante recordarle a las personas que nos escuchan que la interrupción terapéutica del embarazo es legal en nuestro país y es un derecho que tenemos las mujeres cuando está en peligro nuestra vida o nuestra salud. Y para consultar esta información sobre el tema puede buscar a Acceder en Facebook o escribir al correo larisa@acceder.cr. Y tenemos otra noticia que habla que trabajadores despedidos de forma injustificada recibirían pago de todos los salarios caídos. Una iniciativa de ley a favor de las personas trabajadoras fue presentada por la diputada Frente Amplista Patricia Mora. La propuesta busca modificar el artículo 82 del Código de Trabajo para garantizar los derechos de las personas trabajadoras que son despedidas de forma injustificada. Actualmente, cuando una persona gana un proceso judicial por despido injustificado, no recibe el pago total de los salarios que le correspondían, ya que se le reconocen máximo 6 meses de esos salarios no percibidos. Bueno, y con la reforma al texto, si esta ley se aprueba, quedaría establecido que los salarios caídos deben pagarse desde la terminación del contrato hasta la fecha en que quede en firme la sentencia condenatoria en contra del patrón. Y seguimos con las noticias internacionales y la derecha colombiana denunciará acuerdos de paz. El gobierno de Colombia y las FARC, Ejército del Pueblo, firmaron este lunes el acuerdo final de paz para terminar la confrontación armada de 52 años de antigüedad que dejó 200.000 muertos y millones de desplazados. Sin embargo, según la cadena Telesur, el partido derechista Centro Democrático, liderado por el senador y expresidente Álvaro Uribe, denunciará ante instancias internacionales el acuerdo de paz firmado este lunes entre el gobierno y las FARC. Y según el Centro Democrático, la idea es evitar que el acuerdo se incorpore a la Constitución de Colombia y aseguran que el acuerdo firmado no cumple con los requerimientos internacionales en materia de derechos humanos y reparación a las víctimas. Esto lo aseguran aunque en diciembre de 2015 los delegados de las FARC, el gobierno colombiano, las víctimas y acompañantes internacionales asistieron en La Habana, Cuba, a la firma del histórico acuerdo sobre el punto 5 de la agenda, las víctimas del conflicto armado colombiano. Y el documento destaca un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para satisfacer los derechos de quienes sufrieron las consecuencias del conflicto. El acuerdo contempla la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Conflicto, la Jurisdicción Especial para la Paz y las Medidas Específicas de Reparación. Y en esta coyuntura trascendió que las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, están en un 50% avanzadas. Eso según el presidente colombiano Juan Manuel Santos, luego de resaltar el gesto de cese al fuego unilateral del ELN por 48 horas. Según Santos, si el ELN libera a las personas secuestradas, la próxima semana podrían anunciar el inicio de la fase pública de las negociaciones con este grupo armado. Y ahora nos vamos hasta Perú, donde la justicia peruana condenó este martes a 22 años de cárcel al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, luego de determinar que existió un horno en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde desaparecieron tres detenidos en 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y en esta misma causa se sentenció a 15 años de cárcel al ex jefe de Dirección de Inteligencia del Ejército, Jorge Nadal, y se ordenó su captura inmediata. A estas tres personas se les encontró responsabilidad en la desaparición forzada del profesor Justiniano Navarro y los estudiantes Martín Roca y Kenneth Ansualdo. El tribunal determinó que está probado que el profesor y los dos estudiantes fueron asesinados en los sótanos del cuartel general del ejército, en el distrito limeño de San Borja, y que luego sus cuerpos fueron quemados en un horno que había en el lugar, según precisó el diario peruano La República. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Bueno, y seguimos en la cabina de La Cabuya, tejiendo resistencias y alegre rebeldía desde la radio. Al inicio del programa les comentamos que hoy dedicaremos un espacio en La Cabuya al tema de la migración, el cual es particularmente importante para nuestra región debido a las múltiples crisis migratorias que son prácticamente cosa de todos los días. Son muchísimas las razones que obligan a cientos de personas centroamericanas y de todo el mundo a migrar en busca de seguridad, mejores condiciones de vida o protección para sus familias. El Salvador, Guatemala y Honduras son los tres países de nuestra región que más expulsan migrantes. La mayoría de ellas y ellos eligen los Estados Unidos como su destino para cumplir el sueño de encontrar el trabajo y las oportunidades que no encontraron en sus países. De las decenas de miles de personas que hacen el recorrido, muy pocos logran llegar a su destino. Las deportaciones, secuestros, asesinatos y otros riesgos de la ruta truncan sueños y vidas de una gran cantidad de mujeres y hombres centroamericanos cada día. En el siguiente reportaje de la periodista Noelia Alfaro, se recogen algunos testimonios de personas migrantes y sus hallazgos en el camino. ¿Quién deja su casa, su tierra y su gente para aventurarse al miedo si tuviera otra opción? Caminando por los lugares, cosas serias. Yo caminé porque necesito un asunto que tengo de una bebé. No fue tanto por querer llegar, sino por una operación de mi hija. Porque uno no sabe con quién camina. Bueno, uno cuando va caminando sí va, pero hasta cierto lugar, ni para allá ya no. Ya se escribe la vida. Cientos de miles de mujeres y hombres centroamericanos, especialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, se ven orillados cada día a tomar un camino desconocido, largo, doloroso. Bueno, de aquí en Honduras salí en bus y todo, de ahí entrando a Tenosique, viajé solo en tren, nada más, algo peligroso, durmiendo en las calles, en campos así, porque ya no nos dejaban dormir en la

leche de cabra, arepas ni sancocho, pan de centeno y un arenque arriba, carimañolas ni pastel de choclo, mole poblano, flor de calabaza, dulce de yuca, agüita de coco. Que vuelvan a casa, que regresen pronto, pero si ellos quieren, que se queden todos. Que vuelvan a casa, que regresen pronto, pero si ellos quieren, que se queden todos. Bueno, un saludo de parte de Natalia Porras, activista trans. Para mí es un halago que ustedes estén informadísimos en temas de derechos sociales. Creo que Costa Rica tiene la gran oportunidad de ser un país de derecho y todos tenemos la gran oportunidad por medio de esta radio de escuchar nuestros derechos y hacerlos valer. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Las personas que han vivido en el territorio costero de Ostional durante años han estado en incertidumbre y bajo amenaza de desalojo porque no tenían títulos de propiedad de sus terrenos. Pero en diciembre pasado y después de una larga lucha, se aprobó la ley que convirtió al Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional en refugio mixto. Esto significa que ahora ahí se podrán dar concesiones en áreas públicas e incorporar propiedades privadas inscritas. La ley para el refugio de vida silvestre de Ostional da un respiro a quienes viven dentro del refugio desde antes de que fuera creado en 1983. Las y los pobladores tendrán cierta seguridad jurídica porque podrán recibir una concesión por 25 años del terreno donde viven. Además, ya no se abrirá ningún proceso de desalojo y los procesos ya empezados quedarán sin efecto. El pasado 12 de septiembre se realizó el foro El Modelo de Desarrollo Local de Ostional en la Asamblea Legislativa. Este fue organizado por la fracción del Frente Amplio y la organización Fedeagua. El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, explicó que ahora las personas que viven en Ostional podrán recibir bonos de vivienda si califican y aplicar a préstamos con la Banca del Desarrollo. Actualmente se trabaja en construir el Plan General de Manejo del Refugio. Araya indicó lo siguiente. Los terrenos propiedad de particulares válidamente inscritos dentro de los límites del refugio en virtud de la función ambiental establecida en la ley estarán sujetos al ordenamiento territorial del uso del suelo que establezca el Plan General de Manejo del Refugio. En consecuencia, solamente podrán autorizarse en estos terrenos proyectos, obras o actividades que se ajusten a la zonificación del refugio, su reglamento de desarrollo sostenible y las limitantes y potencialidades técnicas para que cada zona sea identificada, todo en conformidad con lo establecido en la presente ley. ¿Va a poder construir una torre de 15 pisos ahí? No. No, si eso se establece, o sea, si eso no lo permite el plan de manejo. Entonces aquí, más bien, el trabajo que hay que hacer es monitorear y tener claro ese plan, ¿verdad? Y esa zonificación que se plantea en el refugio. Araya también agregó que los pequeños emprendimientos que se han venido haciendo en la zona costera se van a permitir legalmente, pero que la idea no es hacer negocio de ninguna manera. La diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana, también se refirió a la implementación de la ley y a la construcción del reglamento que regirá en la zona. Por otro lado, la coordinación interinstitucional que se inicia con el INDED, INADECO y el Ministerio de Vivienda está trabajando con las personas de más escasos recursos dentro del refugio a fin de poder trabajar en el ordenamiento y la gestión de aguas residuales, en el manejo de desechos, en el mejoramiento de la calidad de vidas. la calidad de vida de las comunidades. Además de regular los usos del suelo, la ley avala el aprovechamiento razonable y sustentable de los recursos naturales mediante la participación activa de las comunidades. Cada año, miles de tortugas lora regresan al sitio donde nacieron décadas atrás para desovar. Esto ocurre en el refugio ostional en el segundo semestre de cada año, cuando comienza la temporada de desove. Escuchemos a don Gustavo Gutiérrez Espeleta, director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. En 1999, es una fecha importante de recordar, a partir de varios estudios, principalmente desarrollados por la Universidad de Costa Rica, se determinó que el promedio mensual de tortugas que llegaban en forma masiva era de aproximadamente 80.000, 1999, ¿verdad? Con ámbitos que oscilaban entre 5.000 y 400.000 quelonios, le llamamos quelonios a las tortugas, resultando de que cada una aproximadamente pone 100 huevos por arribada. Hoy día se calcula, o este número es equivalente a 250.000 tortugas, un promedio muy bajo, se ha estimado que puede llegar a 400.000, 500.000, ¿verdad? Considerando los tres únicos días que se permite la extracción del recurso huevo en la playa de Ostional. Desde antes que se creara el refugio, la comunidad de Ostional aprovecha los huevos de la tortuga lora. La Asociación de Desarrollo de Ostional, que funciona como una cooperativa, es la única organización con permiso para extraer huevos de tortuga y comercializarlos. Esta actividad le ha traído beneficios económicos y sociales a la comunidad. Dada la gran cantidad de tortugas que desovan en Ostional, las autoridades permiten que la comunidad extraiga como máximo un 15% de los huevos. Debo destacar que la comunidad explota este recurso en estos tres días. Estos huevos de otra manera se perderían. O sea, está totalmente demostrado que es tanta la cantidad y tanta el arribo de tortugas que no habría espacio suficiente como para que cada tortuga pueda seleccionar un espacio único y proceder con el desove. Hemos observado, lo que hemos tenido la oportunidad de estar en esas playas, que las mismas tortugas sacan los huevos de otras tortugas y si no tenemos el efecto de predación por parte de algunos mamíferos o algunas aves también. Actualmente, este modelo de aprovechamiento del recurso que hay en la zona genera más de $250,000 al año. Eso es aproximadamente unos 135 millones de colones. A continuación, habla Wilmar Matarrita, líder comunitario y presidente de Fedeagua. Nosotros hemos dicho que sin la comunidad de Ostional, el hecho natural de la llegada de miles, de cientos de miles de tortugas cada mes, sería prácticamente inviable, más bien al revés. Es decir, si la comunidad de Ostional no estuviera ahí haciendo lo que hace, hoy tendríamos un desastre ecológico, concretamente en esa zona. La historia no lo dice, es decir, antes de que la comunidad empezara el proyecto de desarrollo que ellos han construido ahí, ahí era una mortandad de tortugas y de todo el hábitat en general. Era una cuestión terrible. Precisamente cuando la comunidad se organiza, diseña una propuesta, trabaja esa propuesta, quiero decir que incluso antes del gobierno, esa comunidad se gana ese derecho que tiene ahora. Y lejos de que el recurso disminuya, el recurso va aumentando, más bien la cantidad de tortugas que van llegando a nidar completamente a los animales. Bueno, y es momento de hacer un corte aquí en La Cabuya para escuchar la recomendación musical que nos tiene Leo para esta semana. Bueno, y retomamos la temática de migración y el tema de Nicaragua el día de hoy, con un tema de El Príncipe de la Salsa, que también ha sido migrante y tiene muchos seguidores en nuestro país. Escucharemos a Luis Enrique, músico nicaragüense que tuvo que emigrar a Estados Unidos y que nos interpreta su autobiografía aquí en La Cabuya. Ay, Nicaragua, Nicaragüita,

Bueno, somos Ju Repeto y Anne Millet, que somos pareja y decidimos emprender un viaje que va desde Colombia hasta México. Y pensamos en armar un espacio que le pusimos de nombre Mamarracha, que es un espacio socioeducativo en el cual, a través de talleres, brindamos un montón de espacios como para repensarnos. Sobre todo, en la actualidad fue mutando y hoy más que nada los hacemos en relación a las sexualidades. Por ejemplo, en Costa Rica vimos talleres sobre infancias trans, infancias normalizadas, y bueno, de dónde viene y cómo poder romper un poco con eso. Sí, y también compartimos un espacio con familiares y amigos de personas como LGBT, desarmando ahí como algunas ideas. Nos gusta que sean espacios participativos y donde sea a través del juego y donde haya muchas propuestas visuales, que no sea un momento teórico, sino que a través de la participación popular lleguemos a grandes cambios. Bueno, en Costa Rica con Mamarracha empezamos en la UCR con un taller que se llamaba ¿Quién define al niño normal? Como pensando un poco desde dónde nace la construcción de las miradas sobre las personas trans y un poco pensar, bueno, qué es la sexualidad, cómo podemos leer el sexo y algunas ideas. Nos fue súper bien, estuvo súper lindo, la pasamos increíblemente nos bien. Hicimos muchos amigos y amigas nuevos. Y después dimos otro taller en Punta Arenas, también en la comarca, relacionado con el mismo tema, que también la pasamos increíblemente bien, además de tener el gran placer de compartir el espacio de la comarca, que también es un espacio autogestivo y horizontal. Y el último taller que dimos fue en un espacio de familiares y amigues de personas LGBT, y ahí, bueno, no estuvo solamente como enfocado en la infancia, sino en las sexualidades en general, y estuvo buenísimo porque vinieron familiares y también vinieron las personas que son gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, y también pudieron como contar su experiencia, y entre todos la verdad es que crecimos un montón. Nos pueden buscar en Facebook Mamarracha, y es como el dibujo de las fotos, como si fuese justamente un mamarracho de una niña. Y si no, bueno, nuestros Facebooks, que son Ju Repeto y Anne Millet. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Huertos Urbanos de Costa Rica le invita al segundo Encuentro Nacional de Huertos Urbanos, que se realizará este domingo 2 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el Parque Comunitario Collados del Este. Esto queda de la Fundación Costa Rica Canadá, 25 metros oeste y 150 sur, en Lourdes de Montes de Oca. En el encuentro participarán líderes de huertas comunitarias representativas del área metropolitana, y la participación es abierta a todo público y gratuita. La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional invita a la conferencia Explotación Petrolera en Costa Rica. Esta actividad será el viernes 7 de octubre a las 2 de la tarde en la sala de exrectores de la UNA en Heredia, y se contará con la participación de Freddy Pacheco León. Les compartimos también la invitación a la primera Feria de las Etnias para celebrar las diversas etnias que han contribuido a conformar nuestra identidad, tanto las poblaciones indígenas, afrodescendientes, españoles, italianos, chinos, judíos, alemanes, etc. Y esta feria será el viernes 7 de octubre de 3 a 5 de la tarde y los días sábado 8 y domingo 9 de octubre de 10 de la mañana a 5 p.m. en el Centro Nacional de la Cultura, CENAC. Va a haber espectáculos artísticos y culturales, gastronomía, charlas, exposiciones y talleres. Y el equipo de Huertas Donde Sea y la Casa Cultural Amón del TEC nos invitan a los talleres intensivos de agricultura urbana orgánica para personas que quieran empezar su propia huerta orgánica. Estos talleres serán los sábados 8 y 15 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y son talleres para todo público con un costo de 20.000 colones. Para más información sobre la matrícula pueden llamar a los teléfonos 88 69 2306 o 2550 9449, y también pueden escribir al correo ccamon@gmail.com. Y para cerrar con la agenda, les invitamos a participar de las actividades del Festival Internacional de Poesía, que se está realizando en nuestro país desde el pasado viernes 30 de septiembre y esto hasta el lunes 10 de octubre. Hay diversas actividades como presentaciones de libros, lecturas de poesía, conversatorios y talleres en varias sedes ubicadas en San José, Cartago, Heredia y Occidente, entre otros. Para consultar el cronograma de actividades y participar, puede buscar en Facebook Festival Internacional de Poesía Costa Rica o visitar el sitio Festival